El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Y también en transmisión simultánea en nuestro canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, y por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, también estamos en Twitter, todo como Comic Manía MX. Y tengo muy malas noticias que darles el día de hoy. Como podrán ver, las personas que nos están viendo en el canal y las personas que me están escuchando, nadie me ha interrumpido con su dulce tono de voz. Y es porque la bellísima Mena Vox no puede venir hoy porque se fue a vacunarse. Fue el día de su refuerzo, le tocó hoy y aparentemente hay mucha fila y por ende no salió a tiempo y también tiene que ir a cuidar a sus mascotas, les tiene que ir a dar de comer. Entonces le dije, mira, ni te preocupes, no quiero que estés corriendo porque, bueno, puede ser peligroso además que estés corriendo después de vacunarte y, bueno, puede ser peor. Mejor relájate, quédate en casa. Ilse, pues obviamente como me lo dijo Mena muy tarde, como a las 2:30, pues no quería molestar a Ilse, porque obviamente igual le iba a preocupar, iba a venir corriendo y bueno, no quería tensarla. Y finalmente la señorita Vane Painbert, pues la llevé a entrenar conmigo el lunes y estuvo en el kickboxing y ya está rota. O sea, literalmente no se puede levantar de su cama. Ayer estaba peor y está un poquito mejor. Entonces, pues ninguna de mis compañeras va a poder venir. Entonces voy a tener que hacer el programa yo solo. Para las personas que aún recuerdan cuando este programa empezó aquí en Radio 620, recordarán que mi primer programa, mi segundo programa, tuvo muchos errores porque estaba un poquito nervioso. Era la primera vez que yo tenía que seguir unos ciertos lineamientos de una estación. Tenía que cortar a cierto momento, esperar que termine el comercial, regresar y etcétera, etcétera. Entonces fue como que mucha prueba y error esos primeros programas, pero afortunadamente Ilse me entró al quite y me empezó a acompañar y obviamente los programas mejoraron. Y bueno, ahorita espero que, a pesar de que estoy solo, pueda darles un programa digno para todos ustedes. Espero que no se hayan desconectado diciendo no voy a escuchar a este individuo por solo una hora. Pero bueno, créanme, tengo un buen programa preparado y además es algo que a todos ustedes les gusta. Seamos honestos, si algo a ustedes les encanta son los chismes y los rumores. Entonces, como todos ustedes saben, el domingo fue el Super Bowl. Salieron algunos adelantos de lo que viene de Marvel, algunos adelantos de lo que viene de DC. Y salió, creo que sería el segundo trailer, porque ya fue un teaser, un trailer, y ahorita el segundo trailer de Doctor Strange, donde revelaron algunas cosas más. Y también salió un trailer más cortito, un TV spot, como le dicen, que también salieron algunas cosas diferentes. Vamos a explorar todo lo que se vio en estos trailers. Daré las conclusiones que he encontrado en internet, daré mis conclusiones y obviamente cualquiera de ustedes que quiera opinar acerca de esto, porque yo sé que la mayoría de ustedes creen todos los rumores ciegamente, por ende tuvimos todos los memes de Mephisto cuando iba a salir en WandaVision y todos los otros memes de quién era la verdadera Lady Loki o la Loki variante o Sylvie en la de Loki, etcétera, etcétera. Yo sé que les encanta esto, les encanta especular. Y después de la película del Hombre Araña, Sin Camino a Casa, ya vimos que cosas que pueden ser rumores luego terminan siendo reales. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Pero bueno, antes que nada, quiero decirles que, como todos ustedes saben, mi querido Toño, la primera imagen, por favor. Este 2 de marzo se estrena la película de The Batman. Aquí nomás le van a poner Batman. Y yo necesito verla lo más pronto posible antes de que empiecen los spoilers. Desafortunadamente, a pesar de que he estado molestando a la persona encargada de las funciones de prensa de Warner Brothers, no he recibido respuesta hasta ahorita. Lo voy a seguir intentando porque esta película la tengo que ver lo más pronto posible. Porque si alguien me revela algo de la película, voy a matar a alguien. Se los garantizo. Entonces, en lo que me resuelven si voy a poder estar en la función de prensa o no, me compré mi boleto para ir a la primera función del miércoles 2 de marzo. Desafortunadamente, en el cine más cercano a mi casa, que curiosamente también es el más cercano a la estación, la primera función es a la 1 de la tarde. Y todos sabemos que la película dura casi 3 horas, 2 horas 55 según IMDb. Y créanme, yo me tengo que quedar hasta el mero final en caso de que haya un final post-créditos. Entonces son 3 horas que me tengo que chutar en la película. Entonces, si sumamos 1 más 3, terminamos con 4. Y además recordemos que todas las películas vienen acompañadas de unos 15 a 20 minutos de trailers. Lo que significa que la película puede tener una duración total de, vamos a ver, serían 3 horas... ¿Qué les gusta? 3 horas 20, 3 horas 15. Lo que significa que si empieza la 1, voy a estar saliendo de la sala como a las 4:20, 4:25. Entonces, obviamente no voy a estar listo para estar aquí en el programa a las 4 en punto. Pero no se preocupen, porque ya hablé con las, ahora se autollaman, las sirenas de Gotham. Y aparentemente todas van a poder venir. Ese día va a estar Mena, va a estar Vane, va a estar Ilse y posiblemente también venga mi buena amiga Daniela. Les voy a preparar yo obviamente el programa para que ellas tengan como que el tema de qué platicar, van a poder resolver sus preguntas, sus dudas, van a poder animar el programa, van a poder conducir el programa en lo que yo llego. Y obviamente cuando yo llegue me matan ellas si revelo algún spoiler. Entonces no diré nada de la película, ni si estuvo buena o estuvo mala, nomás diré que vengo de verla y listo. Y hablaremos de otras cosas que hablen de Batman y ya la siguiente semana, que sería, vamos a ver, en 7, 8, el 9 de marzo, ya hablaremos largo y tendido con spoilers de esta película de Batman. Yo le tengo mucha esperanza a esta película. Los trailers me han dado como que muy buena vibra, pero bueno, uno nunca sabe, y más con Batman, porque el amor que le tengo me ciega. Honestamente me ciega. Yo fui una de las pocas personas que disfrutó las primeras 5 veces la de Batman y Robin. Solo porque salía Batman, solo por eso lo disfruté. Y también soy gran fan de George Clooney, ¿no? Y me gustaba mucho el corte de cabello de Chris O'Donnell entonces. Por eso es que disfrutaba esa película, pero es muy mala. Y me tardé mucho en admitir que era mala. Igual con la primera de Michael Keaton, tiene sus problemas. Y yo nunca le vi sus problemas, me rehusaba a verle los problemas porque era de Batman. Esta espero ser un poquito más honesto con ustedes y conmigo mismo. Y si me gusta, decir por qué me gustó. Y si no me gusta, decir por qué no me gustó. Y ahora, mi querido Tony, nos vamos al tema de la semana. Creo que todos queremos hablar acerca de esta película. Todos venimos con muchas ganas de verla. Tenemos muchas ansias de ver lo que sucede en la película. Y más que nada queremos ver muchos cameos. Después de lo que vimos en Spider-Man Sin Camino a Casa, ya vimos que todo es posible. Si pudieron meter a Andrew Garfield y a Tobey Maguire, que ya se habían despedido del personaje mucho tiempo atrás, y si pueden regresar a Charlie Cox como Daredevil, que también pensábamos que nunca lo íbamos a volver a ver con interpretar ese papel, creo que ya todo es posible. Entonces, pues bueno, hay algunas cosas de las que tenemos que hablar. Vamos a ir explorando el trailer poco a poco. Vamos a hablar acerca de los cameos supuestos. Vamos a hablar de los personajes que obviamente están confirmados. Algunos cambios que me tomaron de sorpresa, pero explicaré también por qué son. Y bueno, la primera imagen, mi queridísimo Toño, por favor. A ver, como podrán ver, una de las primeras imágenes que vemos es la destrucción del Sanctum Sanctorum, la casa de Doctor Strange. Y como todos ustedes saben, hay 3 casas especiales, 3 casas mágicas en toda la Tierra que logran mantener a todas las realidades malignas lejos de la Tierra. Entonces, si se destruye el Sanctum Sanctorum, obviamente le da la bienvenida a Dormammu a invadirnos desde la dimensión oscura. Entonces tiene un pequeño presagio, un presagio oscuro, nuestro buen Doctor Strange, cuando en su sueño ve la destrucción de su Sanctum Sanctorum. Obviamente ya cuando se despierta, escuchamos una voz en off que nos indica que todo esto está sucediendo, estas invasiones de otros mundos, estas invasiones de otras dimensiones, está sucediendo gracias obviamente al encantamiento que hizo Doctor Strange en la película de Spider-Man No Way Home. Creo que todos ya lo veíamos venir. Eso no es ninguna revelación. Nomás quería como que todo quede claro. Uno de los personajes, mi querido Toño, la próxima imagen, por favor. Uno de los personajes que ya está súper confirmadísimo. Ya la vimos en todos los trailers. De hecho, la vimos al final de Spider-Man No Way Home. Clarísimo, nos queda que va a aparecer Wanda. Aún los jueces están fuera. Siguen deliberando a ver si ella será aliada de Doctor Strange o enemiga de Doctor Strange. Recordemos que en la serie de WandaVision, ella tomó control de todo un pueblo y estaba controlando a todos sus, ciudadanos sin permiso de ninguno de ellos y sin importarle las consecuencias. Al terminar esa serie, ella se volvió aún más poderosa. Después de todo ese poder, ¿qué tal si ella decide que con todo lo que está sucediendo, con todas estas invasiones de diferentes mundos, con la realidad se está reorganizando, qué tal si ella decide que quiere que Visión regrese, que quiere que su hermano regrese, que quiere que sus hijos regresen? Entonces, puede ser que ella esté ayudando a Doctor Strange a resolver todos los problemas, o puede ser que ella empiece ayudando o termine como villana. La mayoría de personas tienden a pensar que va a ser la villana. Yo siento que va a tener un momento de locura, como es costumbre de Wanda Maximoff en los cómics, pero sigue siendo heroica. Entonces va a tener un momento donde ella decide cruzar al lado oscuro y después retomar su yo heroico. Pero bueno, ya veremos. También otro personaje, mi querido Toño, la siguiente imagen. Otro personaje que va a aparecer en la película, está obviamente clarísimo, va a aparecer el Barón Mordo, interpretado por Chiwetel Ejiofor, que un... ¿Cómo hubiera gustado que se cambiara el nombre? ¡Qué nombre tan difícil! Pero bueno, este es un excelente actor, uno de los actores más maravillosos del mundo. Si no han visto la película The Serenity, que es obviamente basada en la serie de televisión que fue cancelada muy abruptamente de Fox, llamada Firefly, les recomiendo mucho que vean Firefly si les gusta la ciencia ficción, y más que nada que vean la película The Serenity, es brillante. Y ahí sale este Chiwetel Ejiofor, y ahí fue donde... En serio, me empezó a caer muy bien como actor y empecé a tratar de buscar todas sus películas porque en serio es magnífico en esa película de Serenity. Me gustó mucho su aparición en Doctor Strange. Creo que sería un excelente antagonista de Benedict Cumberbatch. Desafortunadamente, como todos recordamos, en la película de Doctor Strange, él primero empieza como aliado de Doctor Strange y hasta el mero final decide volverse un antagonista y ir a través del mundo cazando a las personas que estamos utilizando magia, que él determina que no son merecedores de tener esos poderes mágicos o de que la magia esté dentro de ellos. Obviamente, cuando lo vimos en la película de Doctor Strange, tenía el cabello corto y ahora tiene como cabello largo en lo que le llaman dreadlocks. Entonces puede ser que sí, efectivamente, sea el Barón Mordo de nuestro universo, del universo 616, o sea, de otra dimensión y por ende se refleja con su pelo largo. Bueno, eso ya lo veremos en la película. No tengo como que cuestión de un lado o del otro. Y otro personaje que también ya está súper confirmadísimo es América Chávez, mejor conocida como Miss América. Para todas las personas que no sepan, a Miss América era un personaje mutante que aparece en los años 40 en los cómics de Marvel, antes conocido como Timely. Ella peleó contra ¿cómo se llama? Contra los nazis y contra los poderes del Axis durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía un traje rojo, tenía como un símbolo muy parecido al escudo del Capitán América en el pecho y tenía poderes telequinéticos. Antes de que se determinara que solo los mutantes tenían poderes de la nada. Pero bueno, ella termina siendo una superheroína. Conoce un personaje llamado The Wizard. The Wizard es un personaje que es mordido por una cobra, es envenenado por el veneno de la cobra y le inyectan, ¿cómo se llama? Sangre de un tipo de animal que se llama mongoose, que es el enemigo constante de las serpientes, y se vuelve muy rápido. Y The Wizard y Miss America se terminan casando, y por un tiempo Wizard y Miss America creen que son los papás de los gemelos Maximoff. Esta Miss America es una versión moderna que, obviamente, como podemos ver por su nombre, es latina. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto continúa siendo Comicmanía. Tenemos algunas preguntas, algunas dudas, saludos, etcétera, en nuestro canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comicmanía MX. Voy a leer algunos de ellos y después continuaremos con esta exploración del trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. César el Divino dice, ya listo para el Super Show. Muchísimas gracias. Rey David Peñaflor dice, saludos. Y también nos dice que si quieres, yo te interrumpo. Gracias, Rey David. Te extrañamos aquí en Comicmanía. A ver qué día te das una vuelta por acá para ser parte del programa. O bueno, tal vez puede ser a través de internet. Creo que la próxima semana nos toca hacer el programa a través de StreamYard. Todos estaremos en nuestras casitas protegidos de COVID y haremos la transmisión. Blas nos dice saludos, Super Joey, listo para ver el mejor programa de cómics. Gracias. Jesús Ramírez dice, recuerdo cuando te escuché por primera vez en tus pláticas en Fantástico. ¡Woo! Ya llovió, eso fue hace muchísimo tiempo. Siempre quise ser parte de los Joey Lantern Corps. Los Joey Lantern Corps eran básicamente los, ¿cómo se llama? Los Green Lanterns o los Linternas Verdes, nomás que eran los Joey Lanterns, porque obviamente yo era obviamente el líder de este grupo de linternas, y claro, porque mi ego es tan enorme, eran los Joey Lanterns. Y sí, nuestro juramento era traer el sexy de regreso. Una larguísima historia. Rey David también dice, todos sabemos que tu objetivo estará nublada en Batman. Tienes toda la razón. De hecho, de la manera que nos conocimos Rey David y nuestro buen amigo Bernardo Soto fue en una función de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Ellos detestaron la película, yo la amé y hasta el día de hoy la sigo amando y por ende de ahí sale que yo tengo como que un punto ciego en cuando se refiere a películas de Batman. César el Divino dice, ¿quién será el superhéroe más, entre comillas, prostituido con más películas sin contar las animadas? Obviamente tiene que ser Batman del lado de DC y del lado de Marvel. Yo diría que es uno de dos. O es, sí, yo creo que sería Spider-Man, el que tiene más películas live action, y Wolverine. Sería que, si no tiene películas propias, apareció en un gran número de películas. Y de ahí, creo que también está en Nick Fury, porque ha sido personaje secundario en múltiples películas. Y sí, del lado de DC tiene que ser a fuerzas Batman. Ludro dice, Mephisto será el villano de Doctor Strange. ¿Por qué no me sorprende que lo digas? Y dice, ¿quién es más poderosa, Wanda o Dark Phoenix? Ok, tenemos que recordar de dónde vienen los poderes de los personajes. Yo solo me puedo basar en los cómics que he leído. No sé si han habido cambios en tiempos modernos, porque poco a poco están cambiando tantas cosas, tanto en Marvel como DC, que en realidad no sé si mis conocimientos sigan siendo los correctos o ya se modificaron. Bueno, una de las cosas que sabemos de Dark Phoenix es que ella obtiene sus poderes de la Fuerza Fénix, que es una fuerza que representa la vida. Pero no solo la vida de una persona o la vida, es como una entidad cósmica que agarra la energía de todos los seres vivos de todo el universo, ¿okay? Y le da poderes a una persona. Todo esto yo lo recuerdo haber visto en un cómic de Excalibur, escrito por Alan Davis y también dibujado por él, cuando la hija de otro tiempo, de Jean Grey y de Cyclops, su nombre es Rachel Summers, ella se vuelve la nueva Fénix. No Dark Phoenix, nomás la nueva Fénix. Tiene el pelo cortito y todo eso. Y está y es parte del equipo de Excalibur, está en Inglaterra. Y hay un momento donde ella se enfrenta contra Galactus, que Galactus obviamente es una entidad cósmica. Y se están enfrentando, y es ahí cuando Galactus le dice, tus poderes son infinitos porque estás jalando la energía vital, la energía de vida de todo el universo para enfrentarte conmigo. Por eso yo termino cansándome, o me terminé cansando en este enfrentamiento y tú no, porque tus reservas de energía son infinitas. Pero dentro de todo lo que ella puede hacer, tiene ciertos limitantes. Y uno de esos limitantes es que no puede crear algo de la nada. Y si algo hemos visto de nuestra buena amiga Wanda Maximoff, al menos en los cómics, y de alguna manera u otra también lo exploramos en la serie de WandaVision, Ella puede crear algo de la nada. Ella recrea Visión de la nada. Ella crea dos hijos de la nada. En los cómics, Immortus nos establece que ella, con solo su fuerza de voluntad, puede modificar la historia a su antojo y puede crear huecos de lógica dentro de la línea de tiempo a su antojo. Entonces, ella yo creo que sería más poderosa porque igual sus poderes vienen de sí misma y puede crear algo de la nada. No sé si ustedes recuerden cuando tomábamos clases de ciencia y nos decían que la materia no puede ser creada ni destruida, nomás puede ser modificada y cambiada de un estado a otro. Al menos eso es lo que yo recuerdo. Pero en el caso de Wanda, ella puede crear algo de la nada. Entonces yo diría que eso la hace más poderosa y es casi una diosa, ¿no? O sea, creó a dos niños de la nada. O sea, ¿qué más te puedo decir? Y además dos niños que tienen su propia identidad, su propia personalidad, etc. Hola, llegando tarde, pero seguro para escuchar el mejor programa de cómics del universo, nos dice nuestro buen amigo Polo Crown. Y Juan José Cruz Velázquez dice, Batman en espera. Estamos igual, compañero. Israel Caletti dice, saludos, ¿ya viste Hit Monkey? No, no lo he visto. Osvaldo Lebrija dice, ¿ya viste a Michael Keaton en el set de Batgirl? No, no lo he visto, pero bueno, lo estaré checando. De seguro está en alguna parte de Twitter. Vamos a ver, Paul Crown dice, está genial tu playera y la luz es genial. Bueno, muchísimas gracias. Ayuda mucho no dejar de ir al gimnasio y también pedir que la playera no solo sea de licra, además sea una o dos tallas más chica de lo que debes usar. Deberías de ver, para quitármela y ponérmela es todo un rollo. Y también Polo Crown dice, ¿qué piensas de la muerte de la Liga de la Justicia para dar un paso a la nueva generación? ¿Cuánto crees que dure? No creo que dure mucho. Va a ser muy similar a lo que sucedió con la muerte de Superman, que sí, efectivamente, le dieron como 3 meses a que Superman muriera y regresara a la vida. Pero en realidad, yo siento que lo están haciendo porque nadie está comprando, nadie le está poniendo atención a esta nueva ola de personajes del Future State, que es esta chica, la nueva Wonder Woman, que es latina, que es brasileña, si estoy en lo correcto. Después tenemos a un Batman negro, que es el hijo de Lucius Fox. Después tenemos al hijo de Superman, que es bisexual. Entonces, como que nadie le está poniendo atención a estos héroes. Quieren a los héroes que todos conocemos. Y la única manera que la gente le ponga atención a esos héroes es quitar a los héroes que todos conocemos. Lo mismo sucedió con Kal Reiner y Hal Jordan. Nadie le hubiera puesto atención a Kal Reiner si no hubieran dejado loco, humillado a Hal Jordan, después lo hubieran asesinado de la manera que lo hicieron. Bueno, retomemos. Entonces estábamos hablando de América Chávez, mejor conocida como Miss América. Regresamos a esa imagen, por favor, mi querido Toño. Y pues el personaje tiene super fuerza, tiene durabilidad, invulnerabilidad, y aparentemente estoy viendo que cada vez, en cada una de sus apariciones, la hacen más y más poderosa. Una de las cosas que ella puede hacer es romper las paredes interdimensionales y de esa manera pueden ir de una dimensión a otra. También puede, cuando golpea a ciertas personas, aparecen estrellitas y tiene la capacidad de lanzar como que una estrella gigantesca que puede dañar hasta la mismísima Capitana Marvel. Entonces yo siento que desafortunadamente, con tal de hacer que este personaje sea más querido por la gente, cada vez lo están haciendo más y más poderoso. ¿Qué terminó sucediendo con el personaje de Superman? Lo hicieron tan, tan poderoso que nadie se podía sentir reflejado con él porque era todopoderoso. Y desafortunadamente aquí tenemos un personaje latino que se volvió popular. Y en vez de decir, ok, el personaje es popular porque tiene defectos, porque tiene que utilizar sus poderes de manera inteligente para poder ganar la batalla, no. Ahora tiene todos los poderes para poder ganar todas las batallas y eso yo siento que es bastante tonto. Y no sé si en esta película igual tenga super fuerza e invulnerabilidad y también puede correr muy rápido, tanto como la velocidad de la luz, o sea, tan rápido, o sea, es tan fuerte como Superman, tan invulnerable como Superman, corre tan rápido como Flash, puede atravesar barreras interdimensionales como Flash, o sea, el personaje es todopoderoso. Entonces, se me hace muy tonto, pero bueno, vamos a ver cómo la trabajan en esta serie, en esta película, perdón. Lo que sí me gusta del personaje es que utiliza micro shorts y eso siempre es bienvenido en un personaje femenino. Después nos vamos a la siguiente imagen. Este personaje no creo que muchos de ustedes lo ubiquen. Salió en los cómics de Doctor Strange a finales de los 80s y no tuvo una carrera muy longeva dentro de los cómics de Doctor Strange. Su nombre es Rintra y es como un minotauro, un hombre que es mitad hombre, mitad toro, ¿no? Minotauro. Y viene de otra dimensión, por eso es todo verde. Y él era alumno de magia de un mago interdimensional. Lo que querían hacer era volver a Doctor Strange un maestro, porque antes Doctor Strange era el alumno del antiguo, The Ancient One. Cuando Sumagorath mata al Ancient One, decidieron, oye, ¿y qué tal si agarramos a Doctor Strange y ahora lo volvemos a el maestro y le damos un discípulo para que él le enseñe magia? Y en vez de escoger a un ser humano, porque dentro del universo Marvel habían varias magas que él podía tomar bajo su tutela, incluyendo una que me gusta mucho que se llama Jennifer Kale. Chéquenlo ahí en internet. Ella salía mucho en los cómics de Man-Thing y era una bruja. Y me hubiera encantado que, o hechicera, me hubiera encantado que ella se volviera parte constante de Doctor Strange y también podría ser su interés romántico. Pero no, decidieron este personaje. Nunca fue muy popular. A mí en particular nunca me gustó mucho. Muere obviamente de forma heroica y después desaparece. Pero, como podemos ver, si nos vamos a la siguiente imagen, creo que le quieren dar mucho juego dentro de la película porque también ya tiene su figura de acción. Yo personalmente tengo cero interés en este personaje, pero bueno, a ver si a alguno de ustedes les llama la atención. La siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Como todos ustedes ya han visto múltiples veces en estos trailers, aparece este personaje. La mayoría de ustedes lo reconocerán más que nada por este videojuego de Capcom contra Marvel, donde llegaba y aparecía Sumagorath, que era como un ojo lleno de tentáculos. Obviamente está basado en las escrituras de H.P. Lovecraft, de estos demonios interdimensionales, todopoderosos, que tenían muchos tentáculos, como Cthulhu. Pero según yo leí por ahí, la primera vez que este personaje aparece es en un libro de Robert E. Howard, el creador de Conan. Marvel tenía la licencia de Conan, entonces Sumagorath pudo aparecer en un cómic de Marvel. Y en los años 70 y también en los años 80, aunque Conan no era necesariamente parte del universo Marvel, si se les antojaba, a los escritores podían agarrar cosas de Conan y transportarlas a tiempos modernos y que los X-Men se enfrentaran contra personajes villanos, contra hechiceros de Conan. Hubieron dos What Ifs, dos o tres What Ifs, donde Conan viajó al presente y se enfrentó contra los héroes del universo Marvel. Entonces, por eso es que podían utilizar a Sumagorath como parte del universo Marvel. Pero cuando lo quieren transportar a cine, empiezan los problemas de licencias. Entonces, desafortunadamente, es mucho trabajo conseguir la licencia de Sumagorath porque no la tiene Marvel, la tiene la gente de Robert E. Howard y los dueños de la licencia de Conan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que terminaron diciendo fue, si nos vamos a la siguiente imagen, como podemos ver en este juego de Lego, si hacemos un acercamiento al nombre, se van a enfrentar contra un personaje llamado Gigantos, o Gigantes, ¿qué es? Sí, Gargantos, perdón, Gargantos. Y Gargantos, como podemos ver en la imagen de abajo, es igual como un pulpo gigante con un solo ojo que en algún momento se enfrentó contra Namor, el submarinero, ¿no? Y esto lo sabemos si nos vamos a la imagen del juguete de ¿cómo se llama? De Lego, como varias veces Lego nos ha revelado spoilers. El personaje se llama Gargantos y no se llama Sumagorath, ¿ok? Entonces, ahí viene esto, no va a ser Sumagorath, va a ser Gargantos, pero yo creo que va a ser Gargantos solo en nombre, pero va a tener todos los poderes de Sumagorath. Si nos vamos a la siguiente imagen, yo sospecho que efectivamente también lo hicieron para dar como que una entrada a que existe Atlantis y de esa manera poder presentar a Namor el submarinero en la película de Wakanda Forever. Todos los rumores van de que va a aparecer Namor el submarinero en esta cinta. Desafortunadamente, el actor que se rumora va a interpretar a Namor, pues no, neta, no le queda el papel, le queda gigantesco el papel. Es un actor latino, pero en las imágenes que he visto de él, neta, no se parece para nada. O sea, no tiene porte de rey, no tiene porte de emperador, no tiene porte de Namor. Pero bueno, cosas más extrañas han sucedido. Nos tenemos que ir a un corte. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Perdón, estaba atendiendo una llamada y no fue algo frívolo, no fue algo frívolo. Para todas las personas que están cerca o viven cerca de Plaza Loreto, les recomiendo que vayan a la función de Batman, que va a ocurrir el 3 de marzo, un día después del lanzamiento de la película a las cintas. Hay un Cinemex en Plaza Loreto y larguísima historia de cómo sucedió esto, pero me invitaron a participar con cosplay en esta función que van a dar de Batman. No es una función especial, va a ser una función común y corriente. Obviamente creo que todas las salas van a ser de Batman. En algún momento me invitaron cuando el gerente estaba aquí en Cinépolis Camino de la Fama. No, perdón, Cinemex Camino de la Fama. Ahí me invitaron a participar para la película de Joker. Y creo que todas las salas tenían la película de Joker y habíamos varios cosplayers ahí posando. Yo llevé obviamente mi cosplay de Batman. Y ahorita me invitaron a participar en esta nueva película de Batman y decidí que necesito un nuevo traje de Batman. Para todas las personas que no sepan, yo tengo en total como 5 versiones de Batman en mi closet, pero las que son completas, las que son más cercanas a cómics, cine, televisión o ¿cómo se llama? Videojuego, tengo la versión de Arkham Asylum y tengo la versión de Ben Affleck. Ambas versiones me gustan mucho, ambas versiones se ven bastante bien, pero para mí Batman siempre ha sido el Batman de Neil Adams, el Batman de Alan Davis, el Batman del maestro Jim Aparo. Y el Batman de Norman Breyfogle. Y ese Batman es un traje gris con el símbolo, con un óvalo amarillo. Y obviamente los calzones por fuera, el cinturón amarillo, guantes, capa y botas negras o azules, dependiendo quién lo coloree. Ese para mí siempre, siempre ha sido Batman. Entonces voy a hacer un traje clásico de Batman. Ya mandé imprimir la imagen, desafortunadamente. Hubo ahí, de hecho, Rey David fue el que me hizo unas correcciones, pero desafortunadamente a la hora de ellos imprimirlos, malinterpretaron, se nota que no son fans de cómics, malinterpretaron el gris por azul y lo imprimieron azul con negro. Y lo vi y dije yo, aunque tenga el símbolo de Batman, se ve más como Superman. Entonces lo tuve que mandar a imprimir de nuevo. Y ahorita la señorita que me está atendiendo se comunicó conmigo para decirme si aprobaba el color y ya lo vi y si está mucho más gris. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Gracias otra vez a mi querido amigo Rey David por arreglar el... Yo le mandé una imagen y él lo modificó y él fue el que le puso el símbolo, ¿cómo se llama? Amarillo, el Batman con el óvalo amarillo y se ve precioso. Vamos a ver si tenemos algún saludo, comentario o algo más aquí en nuestro canal de YouTube. Y Rogelio García dice, saludos Joey. Dorian Rentería, un buen amigo, me dice, saludos Carlos, le digo saludos. Y dice, Rey David dice, Namor no puede ser Chairo. Uricen dice, creo que Shuma solo va a ser un cameo, va a ser un enemigo de unos minutos, como fue el de Thor Ragnarok. Te refieres obviamente a Surtur. Muy probable, no estoy diciendo que él va a ser el enemigo. De hecho, voy más que el enemigo de aquí sea o el Doctor Strange Obscuro de What If o Wanda Maximoff. Ulysses dice, ¿qué actor hubiera quedado como Namor? Bueno, aparte de Carlos Joy Moisés, que curiosamente, si no lo han visto, vayan a mi Instagram, Carlos Joy Moisés. Ahí tengo mi cosplay de Namor y me veo bastante bien. Pero ¿quién podría haber sido un Namor? Déjame pensar. A ver, déjame pensar. Bueno, en corto, ya sé quién. Digo, voy a tener que irme a algo rápido porque no lo había pensado. Pero si nos vamos a la serie de Titanes, el chico que hace de Superboy se vería bien como un amor. El chico que hace de Nightwing también se vería bien como un amor. El ya difunto que hizo de Hawk, que ahorita está saliendo en la serie de Richard, igual se vería bien como un amor. Sería como un amor muy musculoso, que yo creo que es correcto, y además se ve imponente ese chico. Entonces tendría que ser un actor que se vea como un rey. O sea, hasta el mismo Henry Cavill sería un buen amor porque se ve, tiene este porte real. Ah, vamos a ver. Guillermo Guerra dice, viva Gemma Paro, totalmente de acuerdo. Ah, Potato Maru dice, hola, hola, ¿qué tal? Y Rey David dice, siempre feliz de ayudar a que tengamos en esta bendita ciudad un Batman de carne y hueso que nos defienda. Muchísimas gracias, mi querido Rey. Nos continuamos hablando acerca del trailer de Doctor Strange. Nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Hay una escena donde una persona llena de energía se está enfrentando contra Wanda Maximoff. Aquí hay dos bandos que dicen que esta figura puede ser una de dos personas. Yo le voy más a esta idea, que sea Mónica Rambeau, mejor conocida como Spectrum en los cómics. Su primer alias fue Capitana Marvel, después fue Photon, después fue Pulsar y ahora finalmente se quedó con el nombre de Spectrum. El personaje tiene poderes de luz, ella se puede volver o transformar en luz de todo tipo, de todo el espectro visual. Se puede transformar en rayos láser, se puede transformar en rayos X, se puede transformar en rayos ultravioleta, se puede transformar tal cual en luz y viajar a la velocidad de la luz, al menos en los cómics. En la serie de WandaVision vimos que el personaje apareciera, ella atraviesa múltiples veces esta barrera creada por Wanda y termina con poderes de igual de luz y puede ser que ella tenga poderes de energía. Yo siento, y además ella tiene como estos lazos con Wanda, entonces yo siento que sí, efectivamente, esta va a ser la presentación superheroica del personaje de Mónica Rambeau, alias Spectrum, pero muchas personas ven a este personaje y en automático dijeron, no, nos vamos a la siguiente imagen. La sospecha, el rumor, lo que todo Twitter está diciendo es que este personaje que se enfrenta en este momento con Wanda, y no lo están diciendo como si fuera un rumor, no lo están diciendo como si fuera una sospecha, lo están afirmando. Dicen que va a ser nuestro buen amigo Tom Cruise interpretando a Superior Iron Man. Para las personas que no sepan, por un tiempo hubo un cambio de personalidades dentro de los héroes y los villanos del universo Marvel. Deadpool se volvió bueno, Iron Man se volvió más arrogante de lo normal, se volvió, no digamos un villano, pero más interesado en lucrar de sus inventos que en ayudar a la gente. Dejó de ser tan heroico y se volvió más egoísta. Y obviamente, como todos ustedes saben, en ese tiempo estaba saliendo el cómic de Superior Spider-Man o el Superior Spider-Man y pegó tanto que decidieron hacer este cómic de Superior Iron Man y pegó bastante. Y sí, efectivamente, si vemos la imagen dibujada y vemos a Tom Cruise, sí hay un parecido. Y para las personas que no sepan, en los años 90, cuando Marvel quería hacer una película de Iron Man, que afortunadamente no la hicieron, no había la tecnología para que se viera bien una película de Iron Man en los años 90, la persona que estaban persiguiendo en Marvel Studios era Tom Cruise. Tom Cruise nunca aceptó porque honestamente yo siento que le estaba yendo muy bien en su carrera, quería que lo tomaran como un actor serio y no quería interpretar a un superhéroe, ya que los otros actores que habían interpretado superhéroes terminaban muy encasillados. Todos sabemos la triste historia de Christopher Reeve, que hizo una increíble interpretación como Superman y nadie lo podía ver como otro personaje. Lo mismo le pasó a Adam West. Después de interpretar a Batman en los años 60, ya no conseguía trabajos. Entonces yo creo que por eso Tom Cruise se alejó. Y ahora muchas personas quieren ver a Tom Cruise. A mí también me encantaría verlo, pero no creo que eso suceda. Honestamente siento que no creo que solo porque tuvimos a dos versiones de Spider-Man juntándose con la versión del MCU va a suceder con todos los héroes y vamos a tener múltiples versiones de Iron Man, múltiples versiones de Daredevil, múltiples versiones, etc. Si nos vamos a la siguiente imagen, otra razón por la que muchas personas apuestan de que va a ser Iron Man y que va a ser el Superior Iron Man es que hay un momento donde Barón Mordo ayuda a capturar a Doctor Strange por sus crímenes contra la realidad y es llevado a un cuarto donde seis figuras en obscuridad van a hablar con él y es escoltado por un grupo de robots. Y muchas personas piensan que esos son robots de la Legión de Hierro que conocimos obviamente en la película de Age of Ultron. Y sí, pueden ser versiones modificadas de la Iron Legion o, si nos vamos a la siguiente imagen, Toño, pueden ser versiones de Ultron, que ese también puede ser el regreso de Ultron y que Ultron sea parte de este grupo que se está encargando de determinar qué es lo que va a suceder con Doctor Strange y cómo va a poder arreglar el multiverso. Todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos, o al menos lo sabemos de manera auditiva, pero no visual. Y eso también hizo que todo el mundo enloquezca. Si nos vamos a la siguiente imagen, aparece este cuarto donde hay unas sillas. Son seis sillas las que llegamos a ver. No vemos a las personas que están sentadas, pero aparece una persona y en voz en off dice: es tiempo de decirle lo que está sucediendo. Y la voz, ya la escuché múltiples veces, suena igualita a la de Patrick Stewart. Y como todos sabemos, si nos vamos a la siguiente imagen, Patrick Stewart no solo interpretó al capitán Jean-Luc Picard en la nueva generación o la siguiente generación de Star Trek, también interpretó al Profesor X en las primeras películas de los X-Men hasta que James McAvoy se volvió el joven Profesor X. Y como todos ustedes saben, el Profesor X es parte del Illuminati. Para las personas que no sepan qué es el Illuminati, es un grupo secreto de superhéroes que tratan de proteger al mundo sin que el mundo sepa que lo están protegiendo. Y hay un miembro de cada organización importante del universo Marvel. Está Iron Man, que obviamente representa a los Avengers, Black Bolt, que representa a los Inhumanos, Doctor Strange, que representa a la comunidad mágica, Mr. Fantástico, que obviamente no solo es el más grande científico de todo el universo, además también representa a los Cuatro Fantásticos, Namor, que representa a Atlantis, y Profesor X, que representa a todos los mutantes. Hay una miniserie que es bastante divertida porque ves como todos, como este grupo de Illuminati, que son los más inteligentes, los más poderosos del universo, constantemente tratan de evitar problemas en el universo Marvel y solo crean más problemas. De hecho, la invasión secreta fue causa de ellos. Y como todos ustedes saben, próximamente tendremos una invasión secreta por los Skrulls dentro del universo Marvel. Entonces, muchas personas están diciendo que no, ya que va a aparecer Profesor X en Doctor Strange, obviamente nos da pie a que aparezcan todos los mutantes que ya conocemos de las películas que salieron en Fox y que también va a aparecer el Illuminati. Me dicen que nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos y regresamos y vamos a terminar de hablar acerca de todo lo que ocurrió en el trailer de Doctor Strange. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bueno, yo creo que sí vamos a poder terminar de hablar acerca de todo lo que vimos en el trailer. Yo sé que muchos de ustedes están, bueno, súper entusiasmados por todos los posibles cameos que pueden suceder. Y sí, efectivamente, como mencioné hace un ratito, antes del corte, uno de los cameos muy probables y muy posibles es que aparezca sin duda el profesor X. No sé si lo Illuminati, pero es muy probable. Ya veremos. Y también otras personas piensan, sospechan, especulan, si nos vamos a la siguiente imagen, que dentro de este equipo, que se va a hablar muy seriamente con Doctor Strange, van a aparecer otros dos personajes. Obviamente, como ya había mencionado, el Iron Man, interpretado por Tom Cruise, y a Mr. Fantastic, interpretado por Ewan Griffith, que fue el Mr. Fantástico de las películas de Fox, de Los Cuatro Fantásticos, que creo que nadie es fan de esas películas. Yo vi la primera y me divirtió. La segunda igual me divirtió, pero no son películas memorables, no son películas que tenían el verdadero tono de lo que es el universo MCU, el universo Marvel ahorita en cines. Entonces no sé si lo usen o no. Obviamente sería utilizar estos dos actores, especialmente a Ewan Griffith, sería como que un bonito cameo, te divertiría, pero no sé si en serio vaya por ahí. Más que nada porque creo que quieren empezar a los Cuatro Fantásticos con borrón y cuenta nueva y no hacer que la gente recuerde estas películas que, como menciono, nadie es fan de ellas. A ver, espérate. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ay, maldita sea. Vamos a ver si así. Ok, ya estamos bien. A ver. Urizen dice The Rock. Ok. The Rock como como Namor, no. ¿Sabes qué te pasaría? Vamos a ver de esa franquicia de cómo se llama de Rápidos y Furiosos, al que te pasaría que podría ser un buen Namor sería obviamente a Paul, se me olvida su nombre. Bueno, el chico que hacía de Brian, el güerito, que ya no está con nosotros, ya falleció. Y también el hijo de Clint Eastwood podía ser un buen Namor. Se me olvida su nombre, pero él sería un buen Namor. Potato Maro dice, sí, muchos decían que era Capitán Marvel, no pensé en Mónica. Ok, es mi propuesta. Vamos a ver. Agustín Ibáñez dice, siempre un gusto llegar en vivo del programa y poder saludar a Hombre Fuerte. Muchas gracias, mi querido Agustín. Potaito Maru dice, tampoco pensé en Superior Iron Man. Bueno, yo honestamente no siento que aparezca, pero bueno, lo dejaremos abierto y ya lo veremos en la película en mayo 6. Polo Crown dice, lo que pasa es que muchos creen que es Iron Man por los spoilers filtrados y la mayoría fue confirmado por el segundo tráiler. Bueno, ya lo veremos en mayo 6. Urizen dice, me da curiosidad saber cómo van a embonar los demás personajes de las series de Marvel en todo el multiverso. ¿Para qué está juntando un equipo Elaine Benes? Ah, te refieres a la Contesa, que ya reclutó a la segunda Black Widow, ya reclutó a US Agent. Y pues pueden ser los uno de dos, los Dark Avengers, o pueden ser los Thunderbolts. Yo creo que le voy más a los Dark Avengers porque ya tienes a una Black Widow, ya tienes a un Capitán América Oscuro, entonces puede ir por ahí. A ver, una de las otras cosas que sucede en este trailer, si nos vamos a la siguiente imagen, es que están yendo a través de dimensiones, por lo que yo vi, Doctor Strange junto con Wanda, y hay un momento donde aparecen unos dinosaurios. Esto puede significar que viajaron a través del tiempo o simple y sencillamente puede ser la presentación de la Savage Land. La Savage Land es una tierra que se encuentra en Antártica, que está protegida por una cúpula de campo de fuerza y además por muchos volcanes a su alrededor, que la mantiene a una temperatura cálida y por ende, cuando existían los dinosaurios y estaban en la Savage Land, cuando vino la destrucción de los dinosaurios, ellos como se estaban manteniendo dentro de un espacio tropical, no murieron y eventualmente fueron colonizados por ciertos humanoides y hicieron varias tribus. Y el Tarzán de Marvel aparece en la Savage Land o la Tierra Salvaje y obviamente su nombre es Ka-Zaar. Entonces puede ser la presentación de la Savage Land para tiempos futuros. También si se ponen a explorar, si nos vamos a la siguiente imagen, si se ponen a explorar en el póster que acaba de salir de Doctor Strange y el multiverso de la locura, podemos ver el escudo de Capitana Carter que apareció en el primer episodio de What If. Entonces es muy probable que ella también haga una pequeña aparición, un pequeño cameo aquí, lo cual yo estaría genial. Yo estaría totalmente de acuerdo porque adoro a Hayley Atwell. Entonces vamos a la siguiente imagen. Otro personaje que ya está súper confirmadísimo, hablando de What If, es el obscuro Doctor Strange, que ya lo vimos en, si estoy en lo correcto, el cuarto episodio de What If. Y si nos vamos a la siguiente imagen, veremos otras versiones de nuestro buen amigo Doctor Strange. Veremos una versión zombie, que obviamente tiene su reflejo dentro de los cómics. Y claro, tenían que incluir a zombies en una película de Sam Raimi, que es el director de esta película, porque antes de dirigir las clásicas películas del Hombre Araña, también dirigió películas como The Evil Dead, donde nuestro héroe Ash se tiene que enfrentar contra un grupo de zombies que se llaman los Deadites. Nos vamos a la siguiente imagen. Ahí podemos ver, mi querido Toño, nos vemos a la siguiente imagen, por favor. Otra versión de Doctor Strange que aparece, que tiene un traje un poquito más agresivo, negro con rojo. Tiene todo el cabello engrasado hacia atrás en una colita. Y en la figura de acción, como podemos ver, se llama el Defender Strange, el Defensor Strange. Y eso puede ser en referencia a que es un defensor de la Tierra más proactivo, más violento, más agresivo, como se puede notar en su rostro. O también como que una mención de que él fue parte y fue original, fue uno de los originarios del grupo de los Defenders, que estaba compuesto por cuatro individuos, mayormente Namor, Hulk y Doctor Strange, y eventualmente el Silver Surfer o Deslizador de Plata se volvería parte de este equipo. Y bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir. ¿Tenemos un minuto? Bueno, pues en este minuto lo utilizo para despedirme. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarme una vez más en esto que se llama Comic Manía. Les pido que por favor vean el video, denle like al video. Si tienen chance, compartan el video. Díganle a sus amigos que este programa existe, porque si no, ustedes ya saben, nos pueden terminar cancelando este año. Si de plano no subimos un poquito la audiencia, les recuerdo, el 2 de marzo yo creo que voy a estar fuera por unos minutos del programa, ya que estaré viendo la película de Batman. Y no lo hago por mí, honestamente no lo hago por mí, lo hago por ustedes, para yo poder informarles más claramente acerca de esta película. No solo la veré ese día, la veré al día siguiente y posiblemente también el fin de semana. Mínimo la veré 3 veces antes de estar con ustedes. Perdón, ese fue mi Siri que se activó, no sé por qué. Damas y caballeros, me tengo que retirar. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Gracias por escuchar Comic Manía. Gracias por verme a través de nuestro canal de YouTube. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Esperamos la próxima semana en esta estación.